Exclusivo. Calico Skies Radio. 100% McCartney. Hola miembros de Calico Skies Radio, soy Julio Martínez. En esta ocasión para hablar de las reediciones que se vienen, porque la página de Paul McCartney ya lo ha adelantado. El 12 de julio estarán disponibles los discos Paul is Live, Wings Over America, Amo Iba Gig y Back in the USSR en estas nuevas ediciones que conforman el acuerdo con Capitol, esta revisión de los discos de Paul McCartney en solitario. Y la intención en este podcast será contar un poquito la historia de los álbumes. En esta primera parte dedicamos Paul is Live y Back in the USSR con algunas de las 1000 entrevistas que ha otorgado Paul en su página oficial para tener fuente de primera mano. Привет, ребята! Добрый вечер, москвичи! Y ahí lo teníamos a Paul hablando en ruso porque finalmente después se dio el gusto. Allá por mediados de los años 2000, McCartney tocó en la Plaza Roja y fue todo un acontecimiento y saldó una deuda con sus fanáticos rusos que de todas maneras ya habían tenido una especie de premio cuando en el año 1988 McCartney editó el disco Back in the USSR a través del sello discográfico Melodilla, una empresa perteneciente al Estado ruso. Este lanzamiento se produjo el 31 de octubre del 88 y recién el 30 de septiembre de 1991 fue editado para el resto del mundo. Ahí podíamos encontrar un McCartney que quería despojarse de aquel tropiezo fuerte que significó Press to Play, volvió al rock and roll, aconsejado por su manager de entonces. Era una manera también de sacarse todo ese mal gusto que generó lo poco exitoso que fue Press to Play en términos comerciales, también un poco aplastado por la crítica y por el público, que no le gustó en definitiva lo que había hecho McCartney. Y un poco resentido con eso, más allá del buen recibimiento que había tenido el disco recopilatorio All the Best y un suceso comercial a medias ahí con Once Upon a Long Ago, McCartney quería hacer algo diferente y había pensado en este disco Back in the USSR. Hace unas semanas la página de Paul McCartney sacó una entrevista que le había hecho al propio Paul, en la parte de su staff, accedió para esta nota, para dar detalles de Back in the USSR a propósito de la reedición a partir del 12 de julio. La primera pregunta fue, ¿recuerdas por qué querías hacer un álbum exclusivamente para tus fans rusos? Y Paul respondió, sí, primero que todo fue hacer un álbum de rock and roll, porque me gustaba hacer eso y siempre me ha encantado el rock and roll. Esta mañana, antes de venir aquí, estaba escuchando en mi máquina de discos y tengo muchas cosas de ese rock de los primeros tiempos. Entonces, es increíble para mí escuchar esa música ahora. Me hace volver un poco a la adolescencia. Me acuerdo de mí, de John, de George, antes de conocer a Ringo, cuando estábamos sentados y escuchando esos discos. Ahora, esos álbumes son nostálgicos, pero interesantes al escuchar, porque tenés una perspectiva completamente diferente de aquel entonces. Los escuchás y son bastante toscos, son ásperos, pero geniales. No son malos en bruto, son grandes en bruto. En realidad eso es muy difícil de lograr. Y ahí fue donde formamos nuestros gustos musicales durante ese tiempo, esos años, escuchando este tipo de cosas. Esta mañana, por ejemplo, escuché Sweet Little Sixteen y Maybelline de Chuck Berry, 20 Flight Rock de Eddie Cochran, y Keep a Knocking de Little Richard, o todas esas cosas como Searching por los Coasters. Muchas de esas canciones escuchábamos mientras transitábamos nuestra vida. El punto es que quería hacer este álbum, el álbum ruso, quería homenajear esas canciones y simplemente divertirme tocándolas porque en realidad las amo. Entonces pensé, está bien, voy a hacer eso, voy a reunir a un grupo de músicos que no tengan una banda regular y pensé llamar a aquellos que son muy buenos para divertirnos y tocar estas canciones. Las ensayamos brevemente y luego nos largamos a grabar sin pasar mucho por ello. Y después, claro, la cosa fue, ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a lanzar esto? Bueno, La forma normal sería ir a través de un sello discográfico y hacerlo de manera convencional. Pero me apetecía hacer algo diferente, como hago a menudo, porque es divertido y lo que estaba tratando de hacer era divertirnos cuando escuchábamos estas cosas de cuando éramos niños. A medida que pasa el tiempo, logras tener un trabajo y a menos que tengas suerte como nosotros, quizás puede ser algo aburrido. Y además, como ustedes saben, yo siempre trato de ponerle algo de diversión. Entonces pensé, ¿qué pasa si lo fabricamos en Rusia? Porque pensé en eso de manera natural, porque uno espera de que si es lanzado en el Reino Unido, en Estados Unidos o Europa, los fanáticos rusos obviamente van a tener que importar ese disco como hicieron con todas las cosas de los Beatles. Entonces creí que era genial cambiar esa situación y conseguir que Melodilla, el sello del Estado, lo fabrique. Claro, resultaba genial la sola idea de rusos trabajando en las máquinas para crear estos álbumes, era como una idea glamorosa. Mi manager de entonces se puso en contacto con Melodilla y les dijo, adivinen qué, Paul McCartney quiere hacer algo con ustedes. La segunda pregunta de la página oficial de Paul fue, ¿tuviste discos de Melodilla en tu colección o habías escuchado algo sobre este sello discográfico? Maca dijo, no, creo que leí algo al respecto, sabía que Rusia tenía esa compañía. Y la verdad que la idea fue genial porque siempre se me cruzó que ya los rusos no tenían que importar esos discos y que en su lugar se tenían que poner los estadounidenses, los de Reino Unido, los del oeste y el resto del mundo. Y Maca agrega que fue una idea muy, muy buena, muy divertida, que se las arreglaron para lograrlo porque obviamente no fue para nada fácil. Y Maca resalta que sabía que no iba a ser un gran éxito en los rankings, que no iba a estar entre los 3 o 5 mejores vendidos de Estados Unidos, de Reino Unido, aunque en Rusia le fue muy bien, pero sabía que iba a ser una pieza muy coleccionable, ¿no? Especialmente para los fanáticos como nosotros que tratamos de tener todos sus discos. Entonces Maca dijo, la gente diría, ¿has oído hablar de esto? O sea, el boca a boca. Y era como una especie de un pequeño lanzamiento ruso, algo alocado, y así fue como sucedió todo. La historia dice que la primera publicación de Back in USSR incluyó 11 canciones, pero una segunda impresión, publicada en diciembre del 88, incrementó a 13, porque se agregaron I'm Gonna Be a Wheel Someday y Summertime. La publicación internacional del 91 contiene 14, con la suma de I'm in Love Again, que fue publicada en el año 89 como Lado B de This One, la canción del disco Flowers in the Dirt. Hay dos canciones que no salieron a la luz, como la jam session de I Wanna Cry, que apareció en el lado B de This One en un maxi single, y el tema It's Now or Never, que finalmente fue a parar a el disco The Last Temptation of Elvis, que lanzó el New Musical Express en febrero de 1990. También hubo otras canciones restantes de las sesiones de Back in the USSR que figuran allí en algunos discos pirata, como el cover de I Saw Her Standing There, las canciones Take This Hammer, Cut Across Shirty, Poor Boy, Lend Me Your Cup y Another Baby. Ya por entonces McCartney pensaba en ese tema, que finalmente tuvo revancha y fue a parar al disco Run Devil Run del año 1999. Calico Skies Radio, 100% McCartney. Este es Paul McCartney hablando del álbum ruso en el año 1988 en la BBC. Este era un mensaje que le transmitía a los fanáticos rusos, porque ese programa se transmitía justamente en la ex Unión Soviética y adelantaba un poco y hablaba sobre este álbum, que fue su primer álbum de covers del rock and roll, incluido Run Devil Run del año 1999 después. Any concert in Russia? If that transpires, then I'd love to come to Russia. It's something I've wanted to do for a long time, because other people go to Russia and they sing back in the USSR. I think it's about time I went and sang it. McCartney said he was honored to take part in the broadcast and talk to some of his most faithful fans. I think any friendship between nations, and particularly Russia and the West, is something I want to try and encourage and be part of. So this is just a small gesture from me, really. Ahora vamos a hablar del disco Police Live, otro de los que será reeditado a partir del 12 de julio. Si ya hiciste tu acción del día en la preventa, esperalo tranquilo nomás al álbum, y si no, búscalo y conseguilo en todas las disquerías a partir del 12 de julio. Y la página de Paul también se refirió a este álbum del año 1993, citó a Maca, y lo primero que le preguntó fue: ¿cuáles son tus principales recuerdos del New World Tour? Y Maca dijo: bueno, fue una gran gira mundial, el público era enorme, la banda era muy buena, lo disfrutamos y lo hicieron todos muy bien. En ese momento la idea era grabar muchos conciertos, escucharlos, y si había un show particularmente bueno, como en Colorado, por ejemplo, publicarlos. También hubo un show en Nueva York que fue muy bueno, y ahí va la cosa, simplemente elegir las mejores tomas de todo ese recorrido. La segunda pregunta dice: ¿fue la idea documentar todo el recorrido? Y Maca dijo: básicamente fue elegir las mejores versiones de las canciones, las mejores grabaciones y también las mejores reacciones del público. Porque a veces en una noche haces una canción y la próxima no es igual. Puede que no lo hagas como lo habías hecho anteriormente. Entonces queríamos elegir los mejores momentos. El paulmccartney.com le pregunta: ¿y el título? ¿Te alegra hablar de esa conspiración, entre comillas? Y Maca dice: oh sí, Police Live. Bueno, fue por aquello que hicimos en la portada del cruce de Abbey Road con mi perro, que en ese entonces, abro paréntesis, se llamaba Arrow, y que era pariente de Marta. Ese rumor había salido por un DJ estadounidense, que fue quien lo empezó, porque estaba descalzo en la foto original de Abbey Road en un día muy caluroso. Había llegado con unas sandalias y las dejé por un rato. Y en una de las tomas que usamos fui a caminar pero sin sandalias. Y en esos días la gente decía: ¿por qué anduvo descalzo? Y yo les hubiese dicho seguramente: porque hacía calor y porque quería quitarme las sandalias. Y a propósito de estas declaraciones de Maca a su página, vamos a escuchar un audio que data de octubre de 1993, en un concierto que Paul ofreció en París, en Francia, porque Maca por entonces estilaba a realizar conferencias de prensa en cada una de las ciudades donde tocaba. Y allí habló de la portada de Paul Live, de lo que iba a ser su nuevo disco, que dicho sea de paso fue editado en noviembre del 93 y que incluía, como contaba anteriormente McCartney, algunas de las mejores versiones de estos temas en vivo, que no contenía, por ejemplo, Hey Jude, Let It Be, Get Back u otros clásicos como Yesterday, que sí habían sido editados en el Trip in the Life Fantastic. Acá hay temas que anteriormente no se habían escuchado, hay varias rarezas como por ejemplo Magical Mystery Tour, Lady Madonna. Está el éxito de ese entonces como Hope of Deliverance, e incluso hay fragmentos de la prueba de sonido. Los últimos tres temas son de diferentes soundchecks que ha realizado McCartney. Y aquí lo tenemos a McCartney hablando específicamente de la realización de la portada. El audio no es gran cosa en lo que tiene que ver con la calidad, pero el testimonio siempre vale, ¿no? Escuchar a Paul McCartney hablando de Paul is Live, porque no hay mucho dando vueltas. Record on Yester, so I was trying to think of a title that was maybe a little bit interesting, and I had a screenplay sent to me by a director from LA, and she's interested in the rumor, the Paul is Dead rumor that started at Abbey Road time, so she sent me the screenplay, and I was looking at it and reading it, and I thought, well, Live, maybe a good idea came to me one evening. I thought it'd be a good idea to just switch the Live so that Paul is Live instead of Dead. And then once I had that idea, then we thought, well, let's make a parody of this cover. So we got the original photographer, Ian McMillan, who shot the original Beatles cover, and he shot it again, did me again. This is me now. And the rumor originally was, it said that because I had no shoes on, for some reason I was dead, it was supposed to be a mafia sign or something. So I took good care to put these boots on this time to prove I was alive. And that sign on the back there used to say 28 if, and the idea was going to be he would have been 28 if he'd have lived. Very strange, these American DJs, you know. But so we changed that to 51 is. So it's just a light-hearted parody of the thing. It's really just to do something different, because normally Live covers just sort of say, you know, Live on tour, there's a big picture, you punch in here, it's a bit boring. En la página también le preguntaron, ¿y diste una pista con esto? Señalando el auto del álbum, aquel Volkswagen blanco. La placa del número dice 51 is, y en la portada original de Abbey Road dice 28 if. Y Maca dice, sí, claro, porque hubiese tenido 28 años si hubiese estado vivo. Así que la gente dijo, ah, obviamente está muerto, no es él. Ese era un juego de palabras. Claro, el 28 if daba a entender que hubiese tenido 28 años si estaba vivo. De lo contrario, un McCartney por entonces vivo, el verdadero McCartney, la placa tendría que haber sido 28 is, como que tiene 28 años. La verdad que fue una conspiración tremenda. Un mensaje y un plan este de publicidad que después, bueno, se fue de las manos, ¿no? La siguiente pregunta del paulmccartney.com fue, aunque tenías 27 años cuando salió Abbey Road, entonces ¿eras consciente de la conspiración? Y Paul dijo, sé todos los rumores, porque me preguntaban sobre ellos. Una vez alguien me llamó y me dijo, ¿estás muerto? Le dije, bueno, no, estoy respondiendo esta llamada. Y la respuesta fue, bueno, no puedo estar seguro. Entonces, realmente era como que te volvías un poco paranoico contigo mismo. Y pensás, ¿cómo voy a demostrarles a ellos o a alguien que soy yo? La siguiente pregunta fue, hay rumores de que en realidad era William Campbell o Billy Shears. De hecho, hay varios hashtags que se utilizan como hashtag Fall o Fake Paul. Y Maca dice, demasiadas drogas. Es posible que las personas hayan tomado demasiadas drogas y hayan comenzado a buscar respuestas en lugares equivocados. Close your eyes and I'll kiss you. While I'm away, I'll write home. pretend that I'm kissing. La página de Paul sigue apuntando a la portada del Paul's Live y le pregunta, ¿fue la portada un chiste a las conspiraciones? Y Maca dice, fue como una broma. Teníamos cosas en vivo, canciones en vivo, y cuando estás pensando en un título, se venía a la mente algo así como Paul McCartney Live. Y después me sugirió esta cuestión del viejo rumor de que Paul estaba muerto. Entonces, en lugar de Paul is Dead, pusimos Paul is Live. Como una especie de juego. Y fue gracioso. Gran parte de mi vida he estado tratando de divertirme, porque de lo contrario te aburrís de un montón de cosas que haces. Y la música es demasiado buena para cansarse. Conozco un montón de gente que hace este tipo de cosas. Y yo lo pienso realmente así. Hace que la vida sea mejor. La siguiente pregunta de la página fue, ¿hiciste algunos cambios en las canciones? ¿Te relacionaste con ellas de manera diferente? Y Maca dijo, sí, hice pequeños cambios, casi sin quererlo, porque a veces las canciones se transforman solas. Escuchando las canciones en este álbum, puedo corroborar que sí, durante el proceso de la remasterización. Por ejemplo, Let Me Roll It, ahora la toco un poco de frente. Y Lady Madonna, porque hacemos una versión un poco más rápida. Lo cual está bueno y puedo comprobar que la que tocamos ahora en las giras está mucho más cerca del tempo original. Lamentablemente, Police Live es uno de los discos de punto más bajo en lo que tiene que ver con venta de discos de McCartney, porque fue número 34 en Reino Unido y 78 en Estados Unidos. Quizás por no tener super tanques como lo son Hey Jude, Yesterday o Eleanor Rigby, no se enganchó con la gente, o tal vez también porque Maca había sacado hace poquito un disco doble en vivo o triple en vinilo como el Tripping Live Fantastic, y quizás eso también le jugó en contra a Police Live, pero yo lo considero como uno de mis discos favoritos, ¿eh? Ahí encuentro varias versiones fenomenales, además con un McCartney cincuentón que tiene una voz potente, muy enérgica, que hace muy buenas versiones, inolvidables, como por ejemplo My Love, Common People. Hay varios registros de Off the Ground, como Peace in the Neighborhood, Biker Like an Icon, Hope of Deliverance. Y quizás también me juega un poquito el corazón acá porque es el disco, uno de los primeros que compré de Paul, especialmente cuando los días después de su primera visita a la Argentina salí corriendo a la disquería a comprar Off the Ground y Paul's Live. Así que esos son los primeros discos que tuve y que no me cansé de escuchar. Creo que el centro musical que tenía por entonces se gastó de tanto escuchar estos álbumes. Pero bueno, así pasó nuestro primer repaso de estas reediciones de Paul McCartney. Acordate, el 12 de julio van a estar ya disponibles Amo Iba Gig, Wings Over America, Police Live y Back in the USSR. Aquellos que estamos coleccionando las reediciones, por supuesto, los tenemos que tener. Macarnianos, la segunda parte será muy pronto, así que estén atentos, atentas, para hablar de Wings Over America, para saber a ver qué dice Maca del Amo Iba Gig. Ya hay algunas canciones que están subidas en Spotify. Mi nombre es Julio Martínez y será hasta la próxima. I will always be. give.